En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Como siempre, a través de la radio en el 101.4, Teleelch en Radio Marca, también de la televisión. Nos puedes ver y escuchar en Teleelch y desde cualquier parte del planeta Tierra a través de nuestra web teleelch.es. También nos puedes escuchar en la aplicación TuneIn Radio. Muy buenas tardes. Los jugadores del Elche se muestran convencidos de poder ganar por fin el segundo partido de manera consecutiva tras sumar los tres puntos en Lugo. Luis Pérez. Nosotros somos los primeros que queremos ganar el tercer partido consecutivo. Lo bueno es que jugamos en casa somos fuertes y yo creo que tenemos que seguir así. Yo creo que tenemos que jugar como jugamos habitualmente en casa y nosotros somos fuertes así. Creo que le ha traicionado el subconsciente porque ha dicho ganar el tercer partido consecutivo. El primero no se ganó. Se ganaba hasta el minuto 93, pero aquel famoso penalti supuso un empate. Toril no da pistas sobre el 11 titular. Tendrá que descartar hasta 7 futbolistas para jugar el sábado contra los ostenses. La duda en el 11 titular, si hay cambio de sistema con la vuelta de Guillermo o mantener el tribote con Pelayo. En el plano institucional, el club sigue pendiente de que el juez apruebe de manera oficial el convenio de acreedores para poner en marcha una junta de accionistas para proponer ampliación de capital, algo a lo que día de hoy se opone el Instituto Valenciano de Finanzas. Además, hoy leemos en elas.com que el expresidente José Sepulcre está negociando con acreedores y mantiene contactos con el IVF y Skyline para hacerse con la mayoría accionarial del club. Pues todo esto es lo que comentaremos en el día de hoy, también hoy con posibilidad de ganar dos entradas, una doble para ver el partido Elche-Huesca, que ojalá registre la mejor entrada de la temporada. Adrián Egea, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. ¿Qué hay que hacer para participar? Pues como es habitual, te pedimos que opines, que participes en nuestras redes sociales, en facebook.com y en Twitter, @teleelch, que participes con tu opinión para poder ganar una entrada doble. Lo que te preguntamos hoy, a diferencia de lo que hacíamos ayer, es si te parece que el Elche es mejor equipo después del mercado invernal y también que de los 4 fichajes nos digas cuál crees tú que va a dar mejor rendimiento a final de temporada. Así que nada, participa, déjanos tu opinión en redes sociales y como es habitual, al final del programa bajo yo y digo quién es el que ha ganado la entrada. Gracias Adri, estaremos pendientes de los últimos minutos para conocer ganador o ganadora de esa doble entrada. Hasta luego. Pues este es el plan, como siempre hasta el final del programa en este jueves 23 de febrero de 2017. Como siempre, mil gracias por elegirnos, muy buenas tardes. Lo estabas buscando, lo deseas. No te lo puedes quitar de la cabeza. ¿Quieres un Audi? Aquí está la oportunidad que esperabas. Solo 15 unidades hasta el 28 de febrero. Descuentos de hasta 15.000 euros. No lo dejes escapar. Ven, elige tu Audi y estrénalo. ¿Serás uno de los 15 afortunados? Serramóvil, tu concesionario Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Chap-

del deporte del boxeo. Enfrente un Huesca, pues que también a la chita callando, ahí sigue manteniendo el pulso con los de arriba, tiene un punto más que el Elche, es décimo y está a 5 de playoff. Al menos el partido, aparte de la ilusión que ha generado la victoria frente al Lugo, con el hecho de poder enlazar esas dos victorias seguidas, se afronta con la cierta tranquilidad de verse más lejos del descenso que hace una semana, cuando llegó a estar solo a 4 puntos y ahora está a 7. Para ese partido el técnico blanquiverde va a tener mucha competencia donde elegir, lo que siempre ha pedido, por tanto Toril ya no tiene excusas para, y además ya no las está poniendo, para hablar de que le falta competencia a la plantilla con la llegada de los nuevos refuerzos, además de que tres de ellos pues no solo han elevado la competencia y el número, sino lo más importante, el talento y la calidad. De hecho, tres de ellos son ahora mismo titularísimos, como Túñez, Borja Valle y Fabián. Uno por línea. Queda a ver de lo que puede dar de sí Malonga. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Pues hombre, un manual de libro de los entrenadores dice que cuando algo funciona no hay que tocarlo. Si nos agarramos a esta máxima futbolística, Toril pondría el mismo equipo, repetiría el 11 de Lugo, con Juan Carlos en portería, Túñez y Pellegrín como pareja de centrales, laterales Iriondo y Luis Pérez, por delante Fabián y Dorca, en la media punta las dos bandas con Borja Valle por la izquierda, por la derecha Hervías y por el centro Pelayo y arriba Nino. Bien es cierto que no sería descartable, incluso yo diría que hasta más lógico, jugando en casa, campo grande y como ya es habitual verlo jugar con dos delanteros, con lo que entraría Guillermo, se caería Pelayo y Nino jugaría por detrás de Guillermo, digamos que más liberado para hacer lo que iba a decir, lo que mejor se va a hacer. La verdad es que todo lo sabe hacer bien, marcar goles y también asistir a los compañeros y dar esa pausa con los controles que hace Nino para buscar siempre el mejor pase. De una manera o de otra, lo importante es que Toril acierte con el sistema, pero sobre todo acierte con los jugadores. En estos momentos se nota cuando un equipo va bien o va mejor, que casi ninguno pues se lesiona, las molestias se quedan atrás y todo el mundo parece que se cura antes, ¿no? Y eso es buenísimo para el entrenador, porque hay mucha competencia. De hecho, mañana va a tener que descartar a 7 jugadores, teniendo en cuenta que tiene 28 en plantilla, que 3 no van a estar, Edu Albácar, porque todavía no está recuperado al 100% de su rodilla izquierda, además de Mandy y Matilla, de larga duración, le quedarían 7 por descartar. Bueno, ahí si echásemos mano de las últimas estadísticas, pues hombre, seguro que no nos equivocábamos demasiado, a menos que quiera rotar en las rotaciones, pero yo creo que un entrenador más que rotar lo que tiene que buscar es el mejor rendimiento y el jugador que mejor esté, pues veríamos cómo podría dejar de esos 7 descartados pues a los de siempre. Soricaba, Leomar, Hugo Fraile, un defensa que podría ser Josete, Eldin, que aunque está bien, pues sigue sin poder meter la cabeza, sin coger ritmo. Ahí ya tendríamos 5 descartes, tendría que hacer todavía 2 más. Bueno, pues veremos qué decide el técnico mañana, decide lo que decida. Vamos a ver si los blanquiverdes son capaces de ganar, porque solo así seguirían mejorando en un punto los números de la primera vuelta. Recordamos que el Elche está mejorando en un punto la primera vuelta, gracias a los 8 puntos sumados en los 5 partidos hasta el momento. La primera vuelta sumó 1 menos, 7. Y recordamos que en Huesca el Elche ganó, y además de manera contundente, su primera victoria a domicilio, venció por 0-3. Por tanto, para seguir mejorando los números de la primera vuelta, el Elche necesita esa victoria. Pero bueno, más que por ello y por el golaveraje particular, lo importante es ganar por sumar 3 puntos que serían, sin duda, de oro para la confianza del vestuario, para que por fin se lo crean, y también para el aficionado. Y además en casa, en el Martínez Valero, que puede ser, que debe ser, que ojalá sea ese fortín que todos deseamos en los 9 partidos que quedan todavía por disputarse, incluido el del sábado en el Martínez Valero. Le preguntamos a Luis Pérez, que se está poco a poco afianzando en el 11 titular, aunque en ese lateral derecho, yo creo que es de los puestos más discutidos y que, por otra parte, menos quizás han... La palabra quizás no sea convencido, pero que no ha habido un jugador que diga, bueno, es que este le ha quitado el puesto al otro y en esa competencia no hay color. Pues en el lateral derecho ahí empezó Correa, luego Luis Pérez, luego Correa, ahora Luis Pérez, veremos. Todo parece indicar que va a seguir Luis Pérez en el lateral derecho. Le preguntamos a Luis Pérez si por fin serán capaces de ganar por segunda semana consecutiva, algo que no han hecho en los 26 partidos anteriores. Nosotros somos los primeros que queremos ganar el tercer partido consecutivo. Lo bueno es que jugamos en casa somos fuertes y yo creo que tenemos que seguir así. Yo creo que tenemos que jugar como jugamos habitualmente en casa y nosotros somos fuertes así. ¿Jugará con dos delanteros? No sé, eso depende del Miche y lo trabajaremos, lo hemos trabajado yo, lo que habéis visto y mañana supongo que terminaremos de trabajar, ¿no? Yo creo que lo que haga el Miche bien está y nosotros tenemos que adaptarnos al juego que nos diga. Ya nosotros hemos jugado de las dos formas y creo que nos podemos adaptar a las dos formas. ¿Se ha ganado ya el puesto? Pero yo creo en el trabajo, ¿no? Yo tengo que seguir día a día trabajando como lo estoy haciendo y la verdad que estoy muy contento y satisfecho del trabajo que estoy haciendo y espero seguir haciéndolo igual y yo voy a seguir con las mismas ganas, ¿no? El míster es el que tiene que decidir quién es el que juega y por ahora pues llevo dos partidos que gracias a Dios pues estoy jugando y yo espero continuar así, que el míster es el que tiene que decidir. ¿El Huesca? Yo creo que es un rival duro, que tiene gente arriba muy fresca y rápida y yo creo que ellos juegan a eso, ¿no? Al contraataque y jugadores rápidos para llegar a portería. Nosotros tenemos que contrarrestar eso y jugar nosotros de la misma forma. ¿El apoyo de la afición? Hombre, por supuesto. Nosotros siempre contamos con el apoyo de la afición y sobre todo este partido es bastante importante para nosotros. Ya te digo que jugamos en casa y yo creo que la afición pues es un plus más. Se le preguntaba por lo que está empezando a aportar Túñez en defensa desde su llegada. Pues está aportando, la verdad que defensivamente pues le está saliendo las cosas bien y parece que concedemos un poco menos atrás, ¿no? Yo creo que tenemos muy buenos defensores y cualquier jugador puede entrar en el once titular. Sobre si los fichajes han elevado el nivel de la plantilla, esta era su opinión. Hombre, como ha dicho el Miche, yo creo que es competencia, ¿no? Y siempre la competencia pues hace subir el nivel en una plantilla. Yo creo que sí, que ha subido el nivel de la plantilla. Ha subido el nivel de la plantilla para Luis Pérez. El Iriondo cada vez se lo están poniendo más difícil, o depende cómo se entienda, o más fácil a Alberto Toril con sus titularidades. Yo creo, ya te digo, en el trabajo, ¿no? Yo desde que llegué aquí sabía mi papel, yo le dije al Miche que iba a trabajar y para ganarme el puesto y a día de hoy es lo que estoy haciendo, ¿no? Yo creo que, como he dicho antes, tengo que seguir trabajando, ganándome el puesto y el Miche es el que tiene que decidir quién juega. Le decíamos que ayer Nino pues hablaba de que ha llegado el momento clave de la temporada, de que había que ser ambiciosos y mirar hacia arriba con humildad, pero ambiciosos. ¿Él qué opina? Yo opino igual que Nino. Yo creo que nosotros miramos arriba porque cualquier futbolista mira arriba, pero siempre tenemos que tener los pies en el suelo y cada vez que hemos tenido la oportunidad no la hemos conseguido y yo creo que llega otra vez la oportunidad. Nosotros creo que tenemos que ir partido a partido y no mirar más allá, porque yo creo que sería una equivocación. El equipo, la verdad que lo veo muy bien, ¿no? Llevamos dos partidos que no concedemos y la verdad que hemos hecho dos partidos espectaculares. El otro día, la primera parte, hicimos un juego espectacular, luego casi no creó ocasiones y yo creo que es el camino a seguir. Sí, cuando consigue sin perder puntos, dos partidos seguidos, pues la verdad que te refuerza, ¿no? Al ver que estamos haciendo las cosas bien y que ese es el camino, pues la verdad que obviamente el equipo se ve de otra manera. Yo creo que Luis Pérez no se ha enterado de que el partido contra Lucán de Murcia se empató, porque ha vuelto a decir, antes decía que buscaban la tercera victoria consecutiva y le ha dicho que los últimos dos partidos no han perdido puntos, que sí, que contra Lucán de Murcia se ganaba hasta el minuto 92, pero en el 93 se empató. Yo creo que veía tan clara la victoria en ese partido que todavía le traiciona el subconsciente. Vamos, la sensación que me da, porque las dos respuestas las ha dado como si se hubieran ganado los dos partidos. Y el que se ha ganado es el de Lugo. Sobre ese malfario o asignatura pendiente, como queramos llamarlo, que el Elche todavía no ha aprobado, después de 26 jornadas, ha tenido hasta en 8 oportunidades la ocasión de ganar 2 partidos seguidos y no lo ha hecho. ¿Esto es simplemente azar, fortuna, o hay que hacer un análisis más profundo y ver cuáles son las causas? No, yo creo que ha sido circunstancia que, bueno, no ha salido así. Yo creo que también ha sido un poco de casualidad y yo creo que ahora mismo lo estamos haciendo bien y mirando el juego que tenemos desde siempre, pues yo creo que lo podemos conseguir en cualquier momento. ¿Que el equipo no tiene nivel? No creo. El equipo yo creo que tiene un nivel muy alto. El equipo tiene un nivel muy alto y le preguntamos si con ese nivel tan alto serán capaces de recortar los 6 puntos en las 16 jornadas que restan. Ya te digo que los jugadores siempre miramos hacia arriba, pero que siempre tenemos que tener los pies en el suelo y partido a partido, y ya te digo que es una equivocación mirar hacia arriba que a partido a partido y ya veremos dónde acabamos. ¿Lo que más le preocupa del próximo rival, del Huesca? Pues ya te digo, tiene gente arriba muy rápida y veloz, y yo creo que ellos con eso, que tiene 3 jugadores muy rápidos, yo creo que es lo fuerte de ellos. Pues palabras de Luis Pérez, el jugador blanquiverde, que hoy ha sido el protagonista en sala de prensa. Recordamos, Huesca, con 35 puntos, es un equipo que marca bastantes goles, 34. El Elche, por ejemplo, es el cuarto máximo goleador, ya ha marcado uno más. O sea que el Huesca es el quinto máximo goleador. A priori, 2 equipos que tienen pegada, que tienen bastante gol. Y el Huesca, sin embargo, encaja menos goles. Ha encajado 29, el Elche, por ejemplo, 36, el Elche es el tercer más goleado. El Huesca tiene, entre goles a favor y goles en contra, un coeficiente de más 5. Merced a los 34 a favor, 29 en contra, más 5. El Elche sigue en terreno negativo, tiene menos 1. 35 a favor, 36 en contra. El Huesca, que fuera de casa, eso sí, le está costando más. Ha ganado 2 partidos, ha empatado 7, ha perdido 4, tampoco pierde muchos. Ha marcado fuera de casa 9 goles y ha encajado 13. Bueno, pues vamos a esperar que el equipo ostense, en el que está Anquela de entrenador, el que fue jugador en los 80 del Elche, en el que está Agustín Lasaosa, también jugador del Elche en los 80, es el presidente, y en el que hay un ilicitano que no ha vestido la camiseta del primer equipo, como es Carlos Acapo. Con también pasaporte guineano, pero ilicitano y nacido, evidentemente, aquí en nuestra ciudad. Por tanto, hay raíces ilicitanas y pasado blanquiverde en el conjunto ostense. Recordamos que allí en la ida, en el Alcoraz, el Elche venció por 0-3. Por cierto, antes de pasar al tema institucional, recordar, porque el martes no lo hicimos, se nos quedó en el tintero, los números, la comparativa del Elche la temporada pasada a estas alturas era 9.º con 39 puntos, es decir, estaba mejor situado y con más puntos, tenía 5 más, estaba a 1 de playoff. El playoff lo marcaba el Mirandés, que tenía 40 puntos a estas alturas, mientras que estaba del descenso bastante lejos, ni más ni menos que a 13 puntos de diferencia del descenso, ahora está a 7. La verdad es que el año pasado no se sufrió nunca. Este año tampoco, pero el año pasado menos, las diferencias fueron superiores. El Albacete marcaba el descenso a estas alturas con 26 puntos. Mirando esas referencias, el año pasado marcaba en la jornada 26 el Mirandés el playoff con 40, ahora lo marca el Getafe también con 40. El año pasado, con 64 puntos, Osasuna jugó el playoff, que luego ascendió. Por tanto, van a hacer falta esos aproximadamente 64 puntos, punto arriba, punto abajo, para jugar el playoff. Por abajo, el Albacete marcaba el descenso con 26 puntos, ahora lo marca el Córdoba con uno más, 27. El año pasado hicieron falta 48 para salvarse, este año da la sensación de que con un puntito menos, 47, puedes salvarte. Pero bueno, más o menos, todos los años está por ahí. Y por último, destacar que los que terminaron ascendiendo, pues a estas alturas ya estaban muy bien colocados, sobre todo los dos que ascendieron directamente. Alavés ya era el líder con 48 puntos, quedó campeón. El Leganés ya era segundo con 46, también ascendió de manera directa. Ni que decir tiene que el Levante, con la friolera de 58 puntos, 10 más que el líder del año pasado,

de una quita del 65%, una carencia de 2 y pago en 10 años, y lo que ofrecería el expresidente es pagar en 5 años con el primero de carencia. El problema es que está en el IVF, sobre todo es el problema del IVF, que por contrato tiene derecho a convertir en acciones la deuda que con él mantiene la fundación. También puede oponerse el IVF a cualquier ampliación de capital que aspire a dejarle por debajo del 50,1% de la participación de la sociedad, algo que hoy por hoy el IVF ha dicho por activa y por pasiva que se opone a esa ampliación, con lo que ahí entraríamos en esa enorme disyuntiva, que es que si el IVF se opone, o en este caso la fundación, que es la que tiene el voto, el Elche entraría en liquidación, o sea que la duda sería tremenda. Según el AS.com, Illueca trasladó a Sepulcre que el derecho sobre los créditos incumplidos por la fundación está concedido a Skyline International. El ente valenciano no se opondrá a un acuerdo entre las partes, que ya han mantenido contactos, si se respetan las condiciones de reintegración de todo el dinero público. De lo contrario, las acciones volverían al IVF y Sepulcre pues vería alterado su plan. Skyline, no obstante, asegura que sigue firme en su propósito de comprar el club y no quiere echarse atrás. Bueno, para que esto llegase a buen puerto, lo que está intentando el expresidente, lo primero que tiene que producirse es que el juez José Luis Fortea apruebe el convenio de acreedores propuesto por el Consejo de Administración, condicionado a una ampliación de capital que debería autorizar el IVF. Y aquí está el gran obstáculo. La directiva asume que Illueca sigue firme en su postura de oponerse a la ampliación y lo cierto es que la ley le respalda. Bueno, esto es algo que ya desde hacía semanas y meses venimos escuchando. Las operaciones del expresidente José Sepulcre para intentar hacerse con el control accionarial. La verdad es que uno en su sano juicio no acaba de entender cómo este hombre otra vez vuelve a la carga. Recordemos que, aunque para el administrador concursal y para el presidente de la Liga, el verdadero responsable del descenso administrativo fue Juan Anguix, digamos que fue el que apretó el botón, pero quien nos llevó al borde del abismo fue el Consejo de Administración que presidía el señor Sepulcre. El Elche, recordamos que descendió porque no estaba al corriente con Hacienda. En 2014 fue sancionado con una sanción, la del descenso, y a consecuencia de que un año antes, creo recordar finales de 2013, tampoco estaba al corriente en sus obligaciones fiscales, también fue sancionado. Y el problema es que no se recurrían, o mejor dicho, no se llegaban a poner al día con estas sanciones, pero es que ni respondían. La situación, desde luego, en la que dejó Sepulcre y su consejo de administración al club fue al borde del abismo. Y uno pues no acaba de entender, primero, porque recuerdo, hablas ya de memoria, ¿no? Aquel famoso préstamo que nunca llegó, que les engañaron, que denunciaron. Bien, el Elche no tenía dinero. ¿Y ahora sí lo tiene? Y además, ¿sabes que un sector importante del aficionado no te perdona por todo lo que ocurrió? ¿De verdad estás dispuesto otra vez a entrar en el fango? Que cada uno es libre de hacer con su dinero lo que quieras. O lo que quiera. Pero yo creo que en su sano juicio, verdaderamente, una persona normal, cabal y con sentido común, se va a volver a meter en para dirigir al club. Y además, digamos que en la sombra o en el sol. Porque como presidente, por lo que tenemos entendido, no quiere. Entonces, si no quieres estar en primera línea, ¿para qué en segunda? Bueno, veremos si al final esto llega o no llega a buen puerto, porque recordamos que el Elche en 2 meses se juega las habichuelas. Hay tantos frentes abiertos en los juzgados que ahora mismo es una osadía aventurarse a anticipar qué es lo que va a suceder. Recordamos que se está a la espera de que el juez haga oficial la aprobación del convenio de acreedores para someter en junta de accionistas la aprobación de este convenio, que supondría pues ese nuevo panorama accionarial en el que el Instituto Valenciano de Finanzas perdería su mayoría accionarial. La guerra, evidentemente, sigue abierta y cada vez queda menos tiempo para sentarse a dialogar, por mucho que lo ha intentado el actual Consejo de Administración. Illueca sigue enrocado en su postura de no escuchar al actual Consejo. Además, está pendiente de la calificación de la multa de 4,1 millones de euros que le impuso la Unión Europea. El juicio contra la mercantil Eventos Pechina, la verdad es que muchísimos frentes abiertos. Y no olvidemos, evidentemente, también el tema de Skyline International, la multinacional británico-qatarí, que sigue, suponemos, pacientemente esperando para poder comprar el club. ¿Qué va a pasar en el club? Pues hombre, para el que lo quiera ver optimista, parece un panorama algo más halagüeño si finalmente se aprueba el convenio, con lo que la entidad saldría del concurso de acreedores y rebajaría su deuda a más de la mitad. Y no olvidemos también que se está pendiente de la sentencia sobre el descenso administrativo, donde el club espera una sentencia para el verano, solicitó más de 60 millones de euros por daños y perjuicios y recuperar la categoría perdida. Lo digo para el que lo quiera ver el vaso medio lleno. Pero con todo lo que pasa aquí, la verdad es que uno mejor no hacer previsiones porque te equivocas seguro. Vamos a recordar, Adrián Egea, de nuevo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué han respondido los oyentes a la pregunta que lanzábamos, que era? Pues la pregunta que te lanzábamos era si pensabas que el Elche, después del mercado invernal, ha salido reforzado y cuál de los cuatro fichajes piensas que va a dar mejor rendimiento de aquí a lo que resta de temporada. Han llegado muchos comentarios, todos bastante de acuerdo en que Borja Valle puede ser uno de los mejores. Por ejemplo, Sergio Gutiérrez dice que claro que está mejor que el equipo después del mercado invernal, aunque para él el mejor fichaje es Túñez, un jugador bien puesto en su sitio. Francisco Dumán dice que también hay mejor plantilla, Túñez el mejor, aporta seriedad defensiva. Sergio Alonso dice que sí, la verdad sí, pero también digo que deberían haber salido más jugadores como Eldin, que no pinta mucho en el Elche Club de Fútbol. Por ejemplo, María José Escolano nos escribe que tiene mejor plantilla, más competitiva, y el sábado ganamos seguro en Huesca. Estos son algunos de los comentarios. Apuestan por Túñez, por Borja Valle, también expectación por ver a Malonga. Y bueno, Paco, si quieres te digo ya la ganadora. Pues vamos a por hoy es una chica. La ganadora ha sido Irene Pérez Amorós, que ha comentado que el Elche ha dado un empujoncito hacia adelante con el mercado invernal, sobre todo con la incorporación de Borja Valle. Pues enhorabuena a Irene. También muchísimas gracias para todos los que habéis participado. Puedes recoger, Irene, tu premio aquí en Teleelche, en calle La Fira número 10, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 4 y media a 7 y media, siempre con tu DNI. Gracias, Adrián. Hasta luego. Y antes de marcharnos, lo hacemos con una noticia importante. Laura Hernández, jugadora del Elche Mustang, del Club Balonmano Elche, ha sido convocada por la selección española absoluta, la extremo ilicitana formada en las categorías inferiores del Club Balonmano Elche, forma parte de la primera lista del nuevo seleccionador Carlos Viver. Por tanto, enhorabuena a Laura Hernández y a todo el Club Balonmano Elche por esta convocatoria con la selección absoluta española femenina, que es una gran noticia y un triunfo, no solo, insisto, para la jugadora, que también, sino para todo el club, que sigue demostrando que tiene una de las mejores canteras del país, si no la mejor. Lo dejamos aquí. Como siempre, mil gracias por elegirnos. Mañana más. Un saludo. Feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.